el sector patronal a una nueva audiencia mañana, en la que se tratará de aproximar a las partes. Mañana día clave entonces para el conflicto que tienen los metalúrgicos con el sector empresario. Exactamente. Bueno, y el Estado Mayor General del Ejército afirmó que son correctos los registros publicados del sorteo para la clase de 1962, que el año que viene tendrá que hacer el servicio militar obligatorio, porque muchos padres fueron a protestar porque decían que... Hubo números que habían salido dos veces sorteados y parecía que había ciertas irregularidades en ese sorteo. Y también que se cantó un número y después en los registros apareció otro. Así que no, mi nene no tiene que hacer el servicio militar. Ayer le dijeron que era número bajo y hoy acá aparece número alto. ¿Qué hacemos? Y se generaron bastante disturbios. Varios padres de futuros conscriptos fueron a protestar. Y hoy se anunció que está todo bien, que está todo correcto. Está todo correcto, así que lo que no se sabe es que qué seguimos, si los registros o el sorteo. ¿Cómo que está todo correcto? Disculpe, yo vengo a hacer una... Acá tenemos un testigo de los... El sorteo, yo lo digo que porque estuve ahí, el sorteo fue una patraña. Yo tengo 48 años y me salió Marina. Usted el año que viene tendrá que hacer el servicio militar obligatorio. No puede ser esto, hay algo que está mal hecho. ¿Por qué pidió tanto? Yo ya lo he hecho, me acuerdo, Enganía, toda esa gente que pude ver, no puede ser. Joven. ¿Por qué pidió tanto tiempo de prórroga? No, a mí, yo ya lo hice. Lo va a hacer de vuelta. El sorteo fue tan lamentable, tan mezclado todo eso. ¿Le tocó a usted? Me tocó. Usted lo ha dicho, me sacó la palabra de la boca. Sí. Fraudulento, esa es la palabra. No puede ser. Y debe haber gente como yo, o sea, ancianos de 85 que le ha salido prefectura. O sea, es para pensarlo, eso es algo fraudulento y es una denuncia que yo hago. Pero le va a hacer bien, ¿usted había acogido el régimen para hacer la conscripción con su hijo? Es una acogida nueva, pero pienso que así vamos a terminar todos. Sigan acogiéndose entonces. Bueno, nosotros nos vamos a acoger a la música en señales de humo, el informativo de FM La Tribu. Y en 10 minutos... Llamó la gente de la organización Ochoa. Mandamos un beso y envidiamos las cosas que están cocinando. La gente de la organización Ochoa son... Dígame, profesionales de la comida. Cocinan durante toda la noche y siempre escuchan La Tribu. Un beso muy especial para la gente de la organización Ochoa desde aquí. JM fue el que llamó. JM, que llama siempre. Muy bien, un abrazo muy grande para todos ellos. Decía entonces que en minutos nada más van a estar los vecinos de Almagro. Que no es JR el otro. No. Ni BJ. Ni BJ, es JM. Para ponernos al tanto sobre la problemática de este barrio y de todos los de Capital Federal, obviamente. Bueno, operador, por favor, un temita musical. Switcher Master. Please. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Hay alegría en mi corazón, tu presencia me trae el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el lindo recuerdo de tu sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Bien, estamos en Señales de Humo, el informativo de FM La Tribu, y le damos entrada a los chicos de los vecinos de Almagro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Le dejamos el estudio a vuestra disposición. Bueno, desde ya muchas gracias. Y para los vecinos de Almagro, les decimos que la comisión vecinal realizó el pasado viernes el primero de una serie de exposiciones y debates en el Consejo Vecinal de Díaz Vélez y Pringles. En él estuvieron presentes integrantes de partidos políticos y trabajadores de empresas estatales próximas a privatizarse. Por los partidos políticos hablaron Edgardo Agüero, del Partido Socialista Popular, Néstor Albelo, del Partido Comunista, Oscar Iglesias, de la Unión Cívica Radical, Martín, del Movimiento del Socialismo, y un integrante del Partido Obrero. También se hicieron presentes en el panel Julio Lombardero, de Ferrocarriles Argentinos, Roberto Reynoso, de Aerolíneas Argentinas, Jorge Grilli, de Entel, y el economista Jorge Rodríguez, quien abrió la exposición. Por parte de Ferrocarriles Argentinos, más o menos queríamos informarles lo que fue el debate a la gente. Por parte de Ferrocarriles Argentinos, que fue Julio Lombardero quien habló, dijo que las empresas son estatales en todo el mundo, las de ferrocarriles, salvo en Estados Unidos con un 45% y en Japón con un 15% de capital privado. Y estas empresas son en todo el mundo deficitarias, por así decirlo, ¿no? La prestación que da a la empresa se la considera como concepto federal de beneficios públicos, salvo acá en la República Argentina. También en Francia es deficitario en 4.000 millones anuales, pero si no tuvieran estos ferrocarriles, la construcción de las autopistas y caminos y la reparación de estas saldría alrededor de 10.000 millones anuales. Con este criterio podemos decir que en nuestro país aportó Ferrocarriles en el año 1988 630 millones de dólares anuales. ¿Qué tal, Lo primero que van a privatizar en el caso de Ferrocarriles, según nos informaban en esa charla que tuvimos el viernes, son las boleterías y el control de pasajes. O sea, no ponen un peso en inversión. La segunda parte de la privatización es el ramal Rosario-Puerto Belgrano, que es la principal vía cerealera de la República Argentina, y además se le da 40 locomotoras de las nuevas. Vos fíjate. Claro, se le quita a las que transportan pasajeros para transportar toda la riqueza de la Pampa Húmeda, ¿no? Claro, y vos también acá decía el muchacho este de Ferrocarriles que porque no tienen ganancias en el ramal Sarmiento, en el horario nocturno, piensan eliminarlo. Mirá qué cosa. También por aerolíneas y eran cosas, esto es un pequeños detalles que nos iban diciendo que nos horrorizaban prácticamente. En Aerolíneas Argentinas, el muchacho que habló decía la tasación es de 630 millones de dólares, pero para acceder se abonará en efectivo 130 millones de dólares. Las condiciones de privatización no tienen en cuenta actividades complementarias de Aerolíneas Argentinas, como por ejemplo el free shop, que es la venta de productos libres de impuestos, que obtiene 25 millones de dólares, de los cuales 5 millones son de ganancia neta. También el servicio de rampa, que incluye la atención de aeronaves extranjeras que no tienen personal propio, teniendo una alta tasa de ganancias. El centro de cómputos, el servicio de comidas de aerolíneas y la empresa de turismo, todas con saldo positivo. En síntesis, resumiendo, y acá viene algo que es impresionante. Aerolíneas Argentinas tiene una flota de 30 aviones, dos fuera de servicio. Los 28 aviones están tasados en 730 millones de dólares. Pero dentro de la discriminación por sectores a privatizar, los 620 millones de dólares del costo total de la empresa, haciendo cálculos, cada avión Boeing 707 costaría, escuche bien, un dólar con 75 centavos, aproximadamente 8.750 australes. Dos atados de cigarrillo es lo que vale un Boeing 707. Claro, estas son algunas de las respuestas que damos a la gente, aquellos que ya se están empezando a preguntar por qué se vende Aerolíneas Argentinas siendo que no da pérdida siquiera. Es más, da ganancias, ¿no? Y es un verdadero regalo, remate, digamos, de la empresa. Por parte de Fuetra, y finalizando más o menos con estas exposiciones que hicieron el viernes pasado, estuvo Jorge Grilli, que es delegado de Entel e integrante de la Coordinadora de Trabajadores del Estado Zona Norte, y de él vamos a escuchar lo que nos decía o parte de su alocución el viernes pasado. Nosotros decimos que actualmente renta el recaudo a 1.000.000.000, pero usted tiene un registro de pulsación de 33.500.000.000 de pulsos al año de acuerdo al año 1988, de acuerdo a lo que da la sindicatura de empresas estatales. Pero acá el doctor, en el informe que da el sindicato, señala que Entel pierde el 30% de pulsos. 12.000.000.000 de pulsos, quiere decir que van a tener por pulsación, si no me equivoco, 67.000.000.000 de pulsos, que a una tarifa del 10 centavos de dólar significa que van a tener una recaudación de 6.700.000.000 de dólares, a la cual, si le sumo el abono, van a tener una recaudación superior a los 7.000.000.000 de dólares anuales. Hoy en Entel ha cambiado totalmente, tiene 3.000.000 de líneas y no quiero hacerlo, podríamos hacer todo lo que ha hecho, y se va a pagar, tomando el cálculo de los 247.000.000 en efectivo, más los bonos en deuda desvalorizada, 10 centavos de dólar, el bono, la deuda externa, se va a pagar 1.047.000.000 de dólares. Estamos en un negociado mil veces superior al que le costó la cabeza al gobernador de Santa Cruz. A la palabra de Jorge Grilli, integrante de Entel, que estuvo presente el otro día en esa exposición y debate en el Consejo Vecinal de Díaz Vélez y Pringles. Esto es más o menos un resumen de lo que pasó en la jornada del viernes. Y el sábado, bueno, en la plaza se realizó el análisis de este debate, que fue para los vecinos positivo porque se dijeron muchas cosas que uno no sabía y que todos prácticamente no sabíamos. Claro, lo que queremos presentar es mitos y realidades de las privatizaciones, ¿no? Que la gente desconoce muchísimo, está totalmente ignorando cómo se está llevando a cabo la privatización de cada empresa estatal. Para finalizar, les agradecemos y les decimos que el sábado próximo, a las 15, se realiza otra de las asambleas en Parque Almagro, en la Plaza Almagro. Y les agradecemos a ustedes, fundamentalmente, a los chicos de la FM de la Tribu, y les decimos que pasen un muy buen, feliz día del periodista el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Los esperamos, por supuesto, el martes que viene, en Señales de Humo, tipo 9:30 de la noche, para que vengan a exponer acá sus inquietudes. Bueno, gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Operador, por favor. Sí, ya más ruso, prepárate gringo, aprieten los cantos, que vienen los indios. Prepárate ruso, prepárate gringo, aprieten los cantos bien, que vienen los indios. Va a encerrarlos juntos dentro de un castillo, pa' que afuera corran libres los potrillos, pa' que los paseo a buscar amigos por el mundo entero. Prepárate ruso, prepárate gringo, aprieten los cantos, que vienen los indios. Prepárate ruso, prepárate gringo, aprieten los cantos, que vienen los indios. Pa' que tanto cholo pueda abrir la puerta y cantar con todos, la guerra está muerta, pa' que los cañones carguen. los misiles sirvan de candiles, pa' que los balazos se vuelvan abrazos, pa' que los cuchillos tengan solo filo, pa' cortar la cuerda y hasta los amigos. Prepárate, ruso, prepárate, gringo, también te los cantos. Guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Sí, Gustavo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hora es? Hora la tribu, 21:34 minutos. 35 segundos, muy bien. ¡Pip! ¿La temperatura? 18 grados 4 décimas. Me parece que un poco menos. 18 grados, perdón, 8 grados 9, no, más. Sacate el pullover. 12 para grados, bueno, no importa. El cielo está despejado. Tengo una publicidad para decir. Y dígala. La digo. Primero Bolivia, después Colombia y Panamá, ahora en la Argentina. Los boinas verdes son un viaje de ida. Véalos desfilar en el Porteño de junio. Un, dos. ¿Quiere otra publicidad? No, habla un condenado de 25 años. Confesiones homicidas. La crónica roja en los medios. Reportaje a Enrique Stretch. Asesinos. El Porteño de junio le cuenta todo sobre el simple arte de matar. ¿Y usted quiere charlar sobre las privatizaciones? Me estaba diciendo recién. Sí, lo que pasa es que nos llegó una gacetilla. Seguimos con las privatizaciones. De la unidad básica Ramón Carrillo. Cita en Ecuador 453. Que dice lo siguiente. ¿Por qué se privatiza Entel? Para mí porque da ganancia. ¿Porque da ganancia ahora Entel y por eso la van a privatizar? Y claro. ¿O porque va a dar ganancia que la privaticen? No, pero si usted compra una empresa va a ser para beneficio suyo, supongo. No lo va a hacer para beneficencia de la gente. Para beneficio del grupo que lo compre. Exactamente. Me parece bien. Dice lo siguiente. ¿Por qué se privatiza Entel? Repito esta solicitada de la unidad básica Ramón Carrillo. Y dice, con todo el verso que anda dando vuelta respecto a las privatizaciones, nosotros, como militantes peronistas, queremos hacer sentir nuestra voz, junto a los trabajadores que están defendiendo nuestro patrimonio, nuestro futuro como nación. Mentira número uno, la ineficiencia de las empresas públicas tiene que ver con la privatización, con la propiedad estatal. ¿Sabía usted que Japón, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos poseen en manos estatales el 81% de las telecomunicaciones? La razón es sencilla. Mantener el control nacional en sobre áreas estratégicas, permitir a sus pueblos el acceso a un servicio básico. ¿Cómo me estoy trabando hoy? Pobre esta gente que ha escrito esta solicitada. Mentira número dos. Entel es una empresa deficitaria. ¿Sabía usted que es una de las empresas públicas más rentables, que aporta el 50% de su facturación al Tesoro Nacional? ¿Qué le decía yo? Entre el año 75 y el 89, Entel duplicó las líneas telefónicas con recursos propios. Sí, señor. Mentira número tres. Con la empresa privatizada el servicio mejorará. ¿Sabía usted que, dice también la solicitada, 6 provincias argentinas tienen desde hace 60 años un servicio privado y multinacional de telefonía? Su servicio es pésimo. Solo lo prestan donde es rentable, mientras Entel cubre las zonas más alejadas que no son negocio. Mentira número 4. La tarifa bajará por la famosa competencia. ¿Sabía usted que no habrá competencia, ya que será un monopolio y encima extranjero? Los últimos tarifazos no respondieron a aumentos en los costos. La privatización tiene como condición encarecer las tarifas, hacerlas rentables, entre comillas, llevarlas a precios internacionales. Mentira número 5. Privatizando ingresarán capitales al país. ¿Sabía usted que Entel se vende, entre comillas, con un pago efectivo de 214 millones de dólares? Esto representa solo 2 meses de facturación de la empresa. No ingresan capitales. Mentira número 6. Entel no puede invertir en mantenimiento o instalaciones. ¿Sabía usted que hay 200.000 líneas que no se comercializaron porque la interventora María Julia del Sugaray se las reserva al pulpo que se quede con la empresa para que el negocio lo hagan ellos? En conclusión, termino diciendo la solicitada. A empresa privatizada, 2 puntos, tarifas caras y para pocos, servicios como se les dé la gana. no tienen competencia, no hay quien los controle, servicios para los que, solamente para los que lo puedan pagar, las zonas rurales que no son negocios, que las ayude Dios. El patrimonio económico que fue construido con nuestro esfuerzo durante años, vendido a una empresa extranjera. Por todo esto, que los medios de comunicación no nos cuentan, salvo La Tribu y sobre todo Señales de Humo, le decimos no a la privatización de Entel, no a la entrega de nuestro patrimonio. Corriente Nacional y Popular, Movimiento Peronista. Esto es de la unidad básica, Ramón Carrillo, cita en Ecuador 453, que nos ha llegado aquí. O sea que la eficacia de la empresa privada es una mentira. Sí. Digamos, ¿no? Aparentemente, para lo que dice esta gente, sí, yo nada más lo transmito. Yo soy difusor. Me parece muy bien. No soy comunicador. Yo tampoco, es una discusión que tengo de hace largo tiempo con gente de La Tribu. Bueno, vamos a charlar un poco del Mundial, porque se nos viene encima. Señales de Humo va a ser la cobertura de este evento, uno de los más masivos del mundo. ¿Quién es el que fue a Italia? No, nadie, lo vamos a seguir por los medios de difusión. Tenemos a mi tío abuelo, que es italiano, que nos va a llamar por teléfono todos los días para comentarnos qué está sucediendo en Italia 90. Sí, alguno vamos a encontrar que nos haga una cobertura. Mi tío abuelo. Perfecto. Don Giacomo. Pero habla italiano. Sí, pero por supuesto, pero tenemos traductor acá. Tenemos a Javier, que sabe perfectamente italiano. Bueno, y las dudas en el equipo nacional se centran en Burruchaga, que está lesionado, y Ruggeri, que también. Ambos jugadores todavía no están confirmados como titulares para el primer partido frente a Camerún el viernes próximo a las 1 del mediodía. ¿Sabe que para Argentina juega Terminator? ¿Sabía? ¿De qué juega? De 10. ¿Por qué? Porque ahora Maradona tiene una uña de lata. Le han puesto una uña de lata porque le había pisado una gorda en el colectivo. Y ¿Maradona viaja en colectivo? Bueno, no sé, esa información no la tengo, pero sí sé que una gorda lo había pisado no sé en qué lugar y le había reventado el dedito, que ya se lo había pisado un defensor hace 15 días. Y le han puesto una uña de un material medio extraño. Por lo tanto, este hombre ya es cibernético. No será nuclear, ¿no? Espero que no se le acabe la pila en la mitad del partido. Pero por ahí esa batería, que aguanta más. No sé. Bueno, el asunto que Señales de Humo va a cubrir el Mundial, como todos los medios informativos de este país. Nosotros...